Mire, esos momentos que dice haber pasado conmigo, de que yo era tu vida y tú la mía, de eso que usted habla, no recuerdo nada. Sinceramente, no recuerdo nada. Niña linda de mi alma, qué pena me da.